Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Saludos amigas y amigos, bienvenidos a la emisión número 153 de este informativo que le actualiza de lunes a viernes con las principales noticias culturales que se originan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el país y el resto del mundo. Hoy es viernes 5 de diciembre de 2014. Quédese con nosotros, comenzamos ya. En esta emisión, síntesis de lo que escuchará en la voz de nuestros periodistas. En esta emisión, la Casa de la Cultura Ecuatoriana y Hacedores de la Danza presentaron el encuentro de Pasacalle Quito 2014 en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. La Universidad Central se unió al reconocimiento del poeta Efraín Jara Hidrobo. Ecuador fue el ganador del mejor chocolate del mundo por tercer año. En el ámbito internacional conocerá que abre en Cuba Festival Internacional de Nuevo Cine Latinoamericano. Inauguran importante muestra internacional de artesanías en Colombia. Falleció Vicente Leñero, laureado escritor mexicano. Y Omar Aportuondo presenta regrabación de Magia Negra en España. Conozca más sobre el Ecuador con Laura Lazo de la Torre en su sección Chungo Misti. Esto y más en la presente emisión. No se vaya de la sintonía. Recuerde que la información no es un lujo, es un derecho. Hoy en la historia. Hechos trascendentales ocurridos un día como hoy. Hoy en la historia. Un día como hoy, pero del año 1791, fallece Wolfgang Amadeus Mozart, compositor austríaco. Hoy es el Día Internacional de los Voluntarios para el Desarrollo Económico y Social. Identidad. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Cuba. El 36º Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano abrió sesiones ayer con la proyección de la aclamada cinta argentina Relatos Salvajes, ganadora en su país del Premio Sur a la Mejor Película de 2014. La Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de Argentina acaba de conceder a esta cinta 10 lauros, entre ellos Mejor Director, Actriz, Actor, Guión Original, Fotografía y Montaje, entre otros. El certamen fílmico celebrado en Cuba está dedicado este año a uno de sus fundadores, el escritor colombiano Gabriel García Márquez, quien presidió la fundación del Nuevo Cine Latinoamericano durante 28 años. Según el director del festival, Iván Giraud, compiten por el premio Coral 116 filmes, 42 largometrajes de ficción, 21 de ellos como ópera prima, 30 documentales, 21 mediometrajes y cortos de ficción, 23 animados, 25 guiones inéditos y 11 carteles y varias obras fuera de concurso. Colombia. La muestra internacional Expo Artesanías 2014 quedó inaugurada ayer en el Centro Internacional de Negocios y Exposiciones Capitalino Corferias, con participación de 700 expositores entre nacionales y extranjeros. La muestra representa un recorrido por los rasgos culturales de Colombia a través de la pintura y escultura. Uno de los atractivos de la exposición es la presentación que hace la Fundación BAT en conjunto con el Ministerio de Cultura para promover y fomentar la labor de artistas empíricos, quienes no tuvieron la posibilidad de recibir formación académica, pero que su pasión y arrojo los ha hecho sobresalientes. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 65 años con usted, porque la información no es un lujo, es un derecho. Identidad. actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. Es un orgullo para nuestro país que Pacari Chocolate alcanzó el título del mejor chocolate del mundo por tercer año consecutivo. Concurso que tuvo lugar del 4 al 6 de noviembre pasado en Londres y Reino Unido. Alrededor de 950 productos de los finalistas de instancias previas del certamen, incluyendo a los ganadores de oro, plata y bronce de la ronda semifinal, la ecuatoriana Pacari ganó 19 premios, constituyéndose en la marca con mayor número de productos reconocidos en este año en el certamen. Santiago Peralta, fundador y actual presidente de Pacari Chocolate, nos cuenta sobre lo que fue este concurso. Sí, ganamos en el, hace más o menos un mes y medio en Londres, fuimos y recibimos alrededor de 18 premios o 19 premios de nuestros barros de chocolate en la semifinal de los International Chocolate Awards, que más o menos eran las preliminares para la final. El International Chocolate Awards básicamente es el concurso más importante de chocolate del mundo. Y bueno, les cuento, hemos ganado el 2012, ganamos con 21 premios, 2013 con 13 premios, ganamos también el de oro. Y anteayer nos dieron la noticia que habíamos ganado el oro mundial. Esta vez ganamos, además de los 14 premios que teníamos, ganamos 18 premios más, 19 premios. Entre ellos el premio al mejor chocolate del mundo. Bueno, para el Ecuador es, viene significando, la verdad es que este es el tercer año que ganamos. Que el chocolate del Ecuador, que Pacari, vamos a ser francos, Pacari, el mejor chocolate del mundo, que es ecuatoriano. Creo que los ecuatorianos tienen que entender que estamos pasando del país donde todos siempre hemos tenido un gran orgullo por nuestro cacao, obviamente, no hay que olvidar eso. Comenzamos a tener por fin orgullo por el mejor chocolate. Entonces, un poco es el Ecuador, los ecuatorianos un poco tienen que ser los abanderados de esto, ¿no? Esto no es el trabajo de una empresa, es el trabajo de un país, básicamente, ¿no? Así es que todos los ecuatorianos pueden decir con mucha franqueza que igual, en vez que los suizos, que tenemos el mejor chocolate del mundo, yo veo hasta en las películas que la gente dice que el chocolate suizo es el mejor, no es verdad, es el del Ecuador. Pero es algo que tenemos que comenzar a hacer lo nuestro, digamos, ¿no? Es un producto súper simpático, un producto que genera una enorme cantidad de cariño, de buena onda, digamos. La gente que regala chocolate queda muy bien, la gente queda muy agradecida. Y un poco que los ecuatorianos comiencen a ser un poco los embajadores de esta noticia y comiencen a ver el chocolate, digamos, como suyo y como parte de su herencia, de su tradición, de su nueva tradición y de su nueva historia. Por fin hacemos el valor agregado dentro del país y el valor agregado por fin, tenemos nuestra marca, por lo tanto tenemos nuestra voz, podemos mostrar nuestros sabores. Digamos, uno de los chocolates que ganó, por ejemplo, el chocolate de Cedrón, es un sabor que muestra al Ecuador, al planeta, con un sabor extraordinario. ¿Qué ecuatoriano no ha probado o no ha tomado una agüita vieja con Cedrón? Pues ha vivido poco acá, o no ha tenido abuela. Entonces, un poco es eso, ¿no? No solamente es una marca, Pacari, no solamente es una marca que está mostrando el cacao del Ecuador, sino también los sabores andinos, digamos, los sabores de... Tenemos, chocolate con mil sabores, tenemos con hierba luisa, que es el chocolate preferido de Oprah, que ganó en el 2012 el premio de oro, esta vez es el de Cedrón. Y estos sabores comienzan un poco a interesar al mundo, porque estamos en 36 países, en este país tan mega biodiverso, tan interesante, tan sabroso. Los premios obtenidos por Pacari Chocolate en el concurso final mundial de International Chocolate Awards fue para las barras Oro Pacari Chocolate, Montuvia con el 70%, Plata Rau, Piura, Quemazón, La Cumbia, Tangara, con el 70%. Mejor barra origen, Oscuro de Origen. En plata, Pacari Chocolate, Rau, con el 100%. Y mejor barra oscura con infusión, Pacari Cedrón, mejor chocolate oscuro con agregados. Plata, Pacari, sal con trozos de cacao y Pacari Café. Los chocolates de Pacari son 100% orgánicos y provienen del comercio con pequeños agricultores de cacao orgánico certificado. Es la única compañía de chocolate que trabaja con cacao biodinámico. Los chocolates de Pacari se venden en más de 30 países en el mundo. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalín. Radio CCE, 940 AM. Propuestas. Lo que escuchará hoy en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Propuestas. Entre otras propuestas, al finalizar este noticiero, Laura Ríos Armijo se le espera en su florilegio musical ecuatoriano, como siempre con lo mejor de la música del país y sus invitados. Beatriz Fuentes le invita a Juntémonos en la Casa, revista familiar con música y variadas secciones que seguramente serán de su agrado a las 9 de la mañana. A las 12:30 de la tarde podrá informarse con Bitácora. Darío Males, productor de ese espacio, nos invita a un recorrido por el acontecer cultural. Nosotros proponemos, usted elige. Mantenga la sintonía y conocerá otras noticias de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y del mundo. No olvide que Laura Lazo de la Torre le espera casi al final de esta emisión en su sección Shungo Misti. Encuéntrenos siempre por esta frecuencia y en la red de emisoras asociadas. En internet estamos en www.casadelacultura.gob.es y en multimedios cce.org. También estamos en www.corape.org.es y en la señal satelital de Corape. Radio CCE, 940 AM, con usted. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. México. El escritor, periodista, dramaturgo y guionista mexicano Vicente Leñero murió el miércoles a los 81 años de edad. Rafael Tobar, titular del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, dijo que Vicente Leñero es una de las grandes figuras del siglo XX, tanto como creador, dramaturgo, periodista, novelista. Lo han hecho una personalidad literaria única en México. Leñero escribió novelas como Los Albañiles, Redil de Ovejas, El Garabato, El Evangelio de Lucas Gavilán y La Vida que se va. Incursionó en la novela, el cuento, el teatro, el reportaje, la crónica y el guión cinematográfico. Ganó el premio Biblioteca Breve de la editorial Seix Barral en 1963 con Los Albañiles, solo dos años después de haber publicado su primera novela, La Voz Adolorida. España. La cubana Omara Portuondo presentó en España una regrabación de Magia Negra, su disco debut como solista hace 56 años, con un concierto en el Auditorio de Barcelona, que el público despidió de pie. Ante unos 600 espectadores, Portuondo repasó piezas con nuevos arreglos del disco que la dio a conocer en solitario en 1958 y otras posteriores como Guantanamera, 20 años y Bésame Mucho, esta última la única pieza añadida en la reedición. La mítica cantante, integrante del proyecto Buenavista Social Club, estuvo acompañada de Roberto Fonseca, Joel y Herrezuelo, Ramsés Rodríguez y Yandy Martínez, músicos que acentúan el carácter jazzístico en piezas como Caravana de Duke Ellington. En declaraciones al diario catalán El Periódico, Portuondo recordó que inició su carrera como solista impulsada por amigos cuando integraba el cuarteto de Aida, dirigido por la pianista Aida Diestro. Iniciamos esta edición de Aleación Maestra. Con un cordial saludo, iniciamos este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Yo, Boombox al aire. Es un programa más de Juntémonos en la Casa. Bienvenidos al Papayal Musical este día martes. Los hijos del bolero somos quienes. Estamos iniciando una edición más de Tradición Musical. Hola amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo programa de Infractoras de Mente. Identidad. calidad, la confianza informativa. Alishishi y runas guarmis guambras machicunas del Ecuador. Somos una radio diferente en la mitad del mundo. Somos la voz de la institución insigne de la cultura en el Ecuador. 24 horas en el aire, con programas para todos los gustos y edades. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. Casa de la Cultura Ecuatoriana y Hacedores de la Danza presentaron el encuentro de Pasacalle Quito 2014 en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. El encuentro de Pasacalle Quito 2014 constituye un evento artístico que nace con el objetivo de rescatar y promover nuestras raíces ancestrales y apoyar a artistas nacionales. Varios grupos de música y danza de los tradicionales barrios de Quito festejaron a la capital a través de coreografías con trajes que incluían ponchos y sombreros. El evento inició con la banda del Cuerpo de Bomberos a través de canciones como Lindo Quito de mi Vida, junto al grupo de danza de San Isidro del Inca. Desde el sur de Quito llegó para festejar a la capital el grupo Suyana, con el Pasacalle Mestizo, Danza Samay, con el ballet de Pasacalle, Orquídeas de Conocoto, con el Chulla Quiteño. Un espectáculo que contó con la participación de danza grupal y danza en pareja, con representantes como Danza América, con coreografías como Tus Ojos. A ellos se sumaron los grupos Raíces, Yucanchi, entre otros. Este es un evento que pretende convocar al público a revivir el pasillo cada año en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Para Identidad, Jamie Chiluisa. Radio CCE, 940 AM. El poeta mayor de la literatura ecuatoriana, Efraín Jara Hidrobo, recibió un merecido homenaje por varias instituciones del país. En el evento realizado en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el poeta cuencano agradeció el reconocimiento que lo hiciera la Universidad Central del Ecuador por parte de la Facultad de Filosofía y Letras. Vicente Sandoval, a nombre de esta facultad, realizó una exposición sobre el poeta Jara Hidrobo y su apego a la gente del pueblo. Escuchemos sus declaraciones. Hablar de Efraín Jara Hidrobo, lo digo con claridad, no resulta complejo. Menos difícil, pues se trata de un poeta sencillo, inteligente y sobre todo un poeta de nuestro pueblo, del que aún tiene fincada la esperanza de que sus sueños y utopías se conviertan en fragantes realidades sobre las cuales se erijan airosos los nuevos días de la nueva patria. Un estudio introductorio de Marco Tello en la colección Antares dice, comillas, Efraín Jara Hidrobo representa con César Dávila Andrade un aporte muy significativo de Cuenca a la lírica ecuatoriana en el siglo XX. En el caso del primero, limitaciones de orden cultural, restricción del gusto estético, han demorado dentro y fuera del país la difusión de una poesía incesante madurez, gobernada por el rigor, el estudio, la meditación, atributos que lo han mantenido alejado de superficialidades gregarias y retóricas. El poeta Efraín Jara agradeció este reconocimiento e hizo una semblanza de su actividad literaria en Cuenca y en la isla Floreana, lugar al que, según sus palabras, huyó no de su familia, sino del vicio. Escuchemos parte de su intervención. Hace exactamente 10 años sufrí un percance automovilístico que me privó de mis facultades de escritor. Realmente fue algo inusitado. Estuve con una enfermera durante algún tiempo porque no podía articular una palabra y después, conforme iban las palabras menudeando, irlas ensartando dentro de la frase. De tal manera que yo terminé en ese entonces ya mi carrera literaria, pero la tecnología moderna permite